en sus receptores la señal del canal regional en el Táchira del Sistema Radio Nacional de Venezuela. El siguiente es un programa cultural y educativo transmitido en el horario todo usuario, que puede ser escuchado por niñas, niños y adolescentes, sin supervisión de madres, padres, representantes o responsables. A partir de ahora, nos pueden contactar y enviar sus mensajes. Nos sentimos muy complacidos de contar con este espacio de radio escolar, ya que podamos expresar con nuestra propia voz. Cantamos, hacemos dibujos. Más que todo aprendemos con práctica. Y como lo anunciamos, hoy tenemos grandes invitadas e invitados. Escuchas Voces Escolares. Cuando son las 9 de la mañana y 15 minutos, le damos la más cordial y deportiva bienvenida a Voces Escolares. Hoy a cargo de la Unidad Educativa de Talento Deportivo Táchira, María Lara. En su edición número 5 de la temporada 2023-2024, a través de Radio Nacional de Venezuela, Canal Regional Táchira, RNB 105.7 FM. Transmitiendo en vivo y directo desde sus estudios, ubicado en el edificio CanTV del sector Pueblo Nuevo, municipio San Cristóbal, estado Táchira, República Bolivariana de Venezuela. Hoy es martes 28 de noviembre. Damos gracias a Dios por esta nueva semana y anhelamos que para todas y todos sea una semana victoriosa y llena de éxitos, recordándoles que el sol del Esequibo nace en Venezuela. Recordándoles que el sol de Venezuela nace en el Esequibo, nuestro Esequibo. A continuación, presentamos el colectivo que hace posible este espacio radial. Ante los micrófonos, Isis Nazaret Vivas, del tercer año Unidad Educativa de Talento Deportivo Táchira, María Lara. Oscar Lee Villamizar, de quinto año, también de la Unidad Educativa de Talento Deportivo Táchira, María Lara. En la presidencia del Sistema Radio Nacional de Venezuela, Isbemar Jiménez. Dirección del canal RNB Táchira 105.7 FM, Esteban Cárdenas Pernía. Producción general, Luis Zulbarán. Coordinación de voces escolares, José Armando Durán. Voces de identificación, Camila Vázquez Tortosa, del proyecto Radio Talento, Tu Voz Escolar. En los controles, Romain Caraballo. En la producción de libreto y musicalización, Amandit Durán, proyecto Radio Talento, Tu Voz Escolar. En la movilización de las comunicadoras del Liceo de Talento Deportivo Táchira, la profesora Heidi Galvis. Avance Deportivo, Andrea Nieto. Cuentacuentos, Escuela Estadal La Curiacha, municipio Lobatera. El avance informativo a cargo de Unidad Educativa Nacional Imelda del Carmen Vera Quintero, municipio Junín. Recuerden que pueden escucharnos desde cualquier parte del mundo ingresando a www.rnbtachira.com. Desde este momento les invitamos a establecer contacto con Voces Escolares. Tome nota del número que lo pondrá en comunicación con la cabina de Radio Nacional de Venezuela 105.7 FM 0276 353-0957. Repito, 0276-353-0957. Vía streaming nos puedes escuchar a través de www.rnbtachira.com. Hoy en Voces Escolares, la directora de nuestra amada escuela deportiva, la profesora Wendy Arévalo, con ella conversaremos sobre la semana aniversario de la institución, que forma el semillero olímpico de la patria. También participará en esta edición Anabel Díaz H., historiadora y profesora de Ciencias Sociales, en entrevista para Voces Escolares. Nos habla de las verdades sobre el Esequibo, nuestro Esequibo. Todo esto y más hoy en Voces Escolares, a cargo de la Unidad Educativa de Talento Deportivo María Lara. Vamos a dar inicio a la nutrida pauta musical que les traemos. Lo hacemos con una parranda de la autoría de Rafael Salazar e interpretada por Un Solo Pueblo. La canción tiene por título Pajarito. Su cantar, buscando los aires de la libertad.

Una vez más, sea usted bienvenida, profesora. Bueno, agradecida con ustedes por la invitación. Un saludo muy cordial para todas estas niñas que hoy dirigen el programa y en especial al profesor Armando Durán y a todo el personal directivo, personal docente, administrativo, personal de apoyo y en especial también a nuestros representantes que juegan un papel importante en esta comunidad educativa. Profesora, nuestra escuela deportiva está de celebración y no solo por las Navidades, también celebra un nuevo año lleno de éxitos. Cuéntale a la audiencia cómo se desarrolla esta celebración en nuestra institución. Bueno, realmente tenemos ya 37 años formando atletas, estudiantes atletas, ¿verdad? Ese semillero que conforma nuestra selección del Estado y la selección nacional. Y para poder festejar este aniversario hemos unido el parrandón navideño también, donde hicimos varias actividades deportivas a nivel de cada una de las secciones y pudimos elegir a nuestra novia y madrina de la institución y nuestra reina del deporte. Buenos días, profesora. Gracias por siempre acompañarnos y guiarnos. Le felicitamos por la gestión que realiza en nuestra escuela y aprovechamos para extender la felicitación a su equipo de trabajo, las profesoras y profesores que día a día le acompañan. Bueno, primeramente quiero felicitarlas a ustedes. Al personal docente. Hoy de verdad me siento orgullosa del trabajo que ustedes están realizando y de todo lo que nosotros hemos ido desarrollando durante esta gestión. Y en especial ver que no solamente tenemos estudiantes con talento deportivo, sino también con talentos académicos, musicales, y lo hemos demostrado durante toda esta semana aniversaria. Gracias, profe, por sus palabras. De verdad, esas nos motivan a realizar todos los días con más empeño y dedicación no solo a las actividades deportivas, porque como usted lo dijo, nosotras no solo practicamos deporte, sino que también tenemos que estar pendiente de lo académico, las tareas y todo. Y pues esas palabras nos motivan a de cada día con más empeño pues y dedicación pues realizar las actividades deportivas y académicas. A las 9 de la mañana y 30 minutos, escuchamos el avance informativo de Reporteros en Acción. Reporteros en Acción. Noticias escolares desde las distintas instituciones educativas del Estado Táchira. Audiovisual navideño 2023. Llega la temporada decembrina. Y junto a ella, una nueva oportunidad de recibir a familiares, preparar ricos platos, hacer diversos juegos tradicionales y compartir en sana comunión con nuestros compañeros, amigos y vecinos. Durante este mes de noviembre y con motivo de realizar cada año el acostumbrado mensaje navideño, los reporteros institucionales junto a docentes y representantes en el territorio comunitario elaboramos el audiovisual que busca transmitir un mensaje de esperanza, alegría y hermandad en momentos en que es necesario el reencuentro familiar y social. Los invitamos a que nos visiten en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y blog CRA Imelda Vera, para que visualicen este hermoso trabajo desde Rubio, Municipio Junín, Escuela Nacional Imelda Vera. Para Reporteros en Acción, John Aker Arredondo. Este fue un avance de Reporteros en Acción. Noticias escolares desde las distintas instituciones educativas del Estado Táchira. Voces escolares. Qué divertido es hacer una pompa de jabón y con dos gotas de magia convertirla en un avión. Qué divertido es hacer una pompa de jabón y con dos gotas de magia convertirla en... Oro, diamante, magnesio, uranio, petróleo, gas natural, bosques, sabana, agua dulce. Son algunos de los recursos que se encuentran presentes en nuestro Esequibo. El Esequibo es frío, es puro, es tierra venezolana. El Esequibo es frío, es puro, es nuestro. El Esequibo es de Venezuela y lo vamos a recuperar. Radio Talento, Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar. A partir de ahora nos pueden contactar y enviar sus mensajes. Nos sentimos muy complacidos de contar con este espacio de radio escolar, ya que podemos expresar con nuestra propia voz. Cantamos, hacemos dibujos, más que todo aprendemos con práctica. Y como lo anunciamos, hoy tenemos grandes invitadas e invitados. Escuchas Voces Escolares. Seguimos en Voces Escolares, a través de Radio Nacional de Venezuela, Canal Táchira 105.7 FM, la señal que recorre la patria. Sigue en cabina con nosotras la profesora Wendy Arévalo, directora de la Escuela de Talento Deportivo Táchira, María Lara. Profesora Wendy, por favor recordemos a la audiencia números de contacto y redes sociales de la Escuela Deportiva. Por supuesto, Isi. Primeramente, nuestro número telefónico 0424-715-2883 y nuestras redes sociales por Instagram, UETDT Piso Talentos Deportivo Táchira. Repito, UETDT Piso Talentos Deportivo Táchira. Profe, ¿cuándo serán las próximas jornadas de captación de nuevos talentos y cuáles disciplinas ofrece actualmente la escuela? Mira, Oscarly, desde el mes de enero, en cuanto al proceso de captación, nosotros desde el mes de enero hasta el mes de abril vamos a iniciar el proceso de difusión, dar a conocer por los medios de comunicación qué es la escuela, en qué consiste, cuál es nuestra misión y visión, nuestros objetivos, ¿ok? Y posteriormente, en el mes de mayo y junio, pues ya estaremos realizando los censos y las pruebas de aptitud física. Recuerda que para poder ingresar a nuestra institución, nuestros estudiantes atletas deben realizar una serie de pruebas, como son la prueba académica para medir un poco el conocimiento que ellos traen, las pruebas de aptitud física para establecer hacia qué disciplina pudieran los estudiantes enfocarse, y las pruebas psicológicas. Todo esto con el objetivo de poderle brindar las herramientas necesarias a cada uno de los estudiantes que aspiran a ingresar y poderlos conducir de manera exitosa en lo que es el rol de estudiante atleta. ¿Okay? Muchas gracias por su tiempo, profesora Wendy. Por favor, sus palabras finales para pues las personas que aún no estudian, pero quizás puedan estudiar en la escuela deportiva, y también para los docentes y todas las personas que están apoyando a la institución. Bueno, primeramente a todos invitarlos a que nos visiten. Si quieren conocernos, pues nos encontramos en la avenida, la parte alta de Pueblo Nuevo, frente al estacionamiento de la Plaza de Toro. Allí podrán conocer un poco de lo que nosotros realizamos, cómo formamos a nuestros estudiantes de manera integral en el ámbito académico, deportivo y conductual. De verdad que para mí es un orgullo, porque nosotros formamos no solamente en el deporte, sino que también tratamos de que ustedes puedan desarrollar otras aptitudes que les permitan desarrollarse en la vida. Y de verdad extiendo la invitación a todos aquellos que deseen visitarnos. Escuchaban a la directora de nuestra escuela, la Unidad Educativa de Talento Deportivo Táchira, María Lara. Nos vamos con otro tema musical y al regreso las efemérides de la semana. Disfrutemos de Purísima, un aguinaldo de Rafael y Sasa, interpretado por el Orfeón, Lamas y Coro. Thank you. regresa Voces Escolares. Escucha Radio Nacional de Venezuela, 105.7 FM, canal regional en el Táchira. Llegó la mejor temporada para todos los tachirenses. Navidad y fin de año 2023 será por todo lo alto. Y a través del canal regional de su Radio Nacional de Venezuela, 105.7 FM, desde ya le deseamos una feliz Navidad y un próspero año 2024 para toda la familia del Táchira. El equipo les saluda. RNB Táchira, con acento tachirense, 105.7 FM. Ya llegó la noche buena, ya llegó la Navidad. Al fin llegó la noche buena, pero qué felicidad. Navidad contigo. Este 3 de diciembre vamos a votar todos unidos. Por el Esequibo. Para este nuevo proceso de participación ciudadana y democrática, el CNE Táchira desplegará toda su capacidad operativa. 716 centros electorales habilitados. 1.188 mesas de votación. 2.500 colaboradores del CNE Táchira desplegados. 3.500 miembros de mesa convocados. Y 846.755 electores tachirenses habilitados para votar en este proceso de participación ciudadana y ejercicio de soberanía. Recuerda, este 3 de diciembre tienes una vez más la oportunidad de participar con tu voto. A votar todos unidos. Por el Esequibo. CNE Táchira. Poder electoral. ¿Qué haces esto en mi cama? Tú estás equivocado. Ahora esta es mi cama. No dejaremos que nos lo arrebaten. El Esequibo es nuestro. Este 3 de diciembre, participa en la consulta por el Esequibo y ejerce con fuerza tu soberanía. Te invitamos a escuchar este y todos los martes de 12 a 2 de la tarde tu programa radial Frontera Viva, donde te presentamos segmentos informativos de opinión y entretenimiento, acompañados de la buena música y excelentes sorteos. No podrás apartar tus sentidos del mejor resumen informativo de la semana. Sintonízanos a través de Radio Nacional de Venezuela en el Táchira, 105.7 FM. Somos Frontera Viva, por la integración de los pueblos hermanos. RNB Táchira presenta Curiosity. Curiosity, una ventana abierta para descubrir las cosas curiosas de nuestro mundo. Curiosity. Curiosity. Las galletas María. Las famosas galletas María nacieron en Londres, Inglaterra, en el año 1874. Resulta que en ese año, la gran duquesa María Alexandrova de Rusia, hija del zar Alejandro II, se casó con el príncipe Alfredo, duque de Edimburgo e hijo de la reina Victoria del Reino Unido. Un repostero de la panadería Pick and Frim fue quien se encargó de crearlas como regalo de bodas para los novios. Por ello, Frim trató de diseñar, crear y producir un nuevo bocadillo que debía cumplir fundamentalmente dos condiciones. Ser ideal para acompañar el té y resistir la humedad de la bebida caliente sin ser muy dura. Así nació esta popular galleta que al principio llevaba impreso el rostro de la novia. Curiosity. Curiosity. Producción, edición y montaje, Walter Sierra. El Rosario de Chayo, con sus misterios, con la información local, regional, nacional e internacional. Todos los martes, entre las 11 y las 12 meridiano, por la señal que recorre la patria de RNB en el Táchira, 105.7 FM con acento tachirense. En sus receptores, la señal del canal regional en el Táchira del sistema Radio Nacional de Venezuela. Voces Escolares está de regreso. A partir de ahora nos pueden contactar y enviar sus mensajes. Nos sentimos muy complacidos de contar con este espacio de radio escolar, ya que podemos expresar con nuestra propia voz. Cantamos, hacemos dibujos, más que todo aprendemos con práctica. Y como lo anunciamos, hoy tenemos grandes invitadas e invitados. Escuchas Voces Escolares. Ya son las 9 de la mañana y 44 minutos. Bienvenidas y bienvenidos a la segunda media hora de Voces Escolares, a través de la Radio Nacional de Venezuela, Canal Táchira, 105.7 FM. A continuación, les invitamos a escuchar la entrevista que realizó nuestra compañera Isis Nazaret Vivas a la historiadora Anabel Díaz H. Y es que este domingo 3 de diciembre, las venezolanas y los venezolanos mayores de edad ejercen su derecho al voto en el referéndum consultivo por la defensa de nuestra Guayana Esequiba. Buenos días, profe Anabel. Gracias por acompañarnos. Le comentamos que desde el inicio de la nueva temporada de Voces Escolares hemos venido tocando el tema del Esequibo, nuestro Esequibo. Hoy el equipo de producción ha querido invitarle para nutrir a la audiencia que nos sigue a través del dial 105.7 FM, del canal regional Táchira de Radio Nacional de Venezuela. Y por supuesto para nutrirnos a nosotros y a los profesores que todos los martes hacen vida en este espacio radial. Bienvenida a RNB 105.7 FM y a la señal que recorre la patria con acento tachirense. Un saludo para ti, Isis Nazaret Viva, y a todos los estudiantes que acompañan en cabina, al equipo de Voces Escolares y también a Radio Nacional de Venezuela, que transmite este importante programa desde el estado Táchira. Un abrazo muy grande para toda la audiencia de ese hermoso estado venezolano. ¿Venezuela ha mantenido una posición firme en contra del despojo del Esequibo? ¿O en algún momento ha abandonado ese reclamo? Venezuela nunca ha abandonado el reclamo. Venezuela siempre estuvo clara que ese territorio nos pertenece. La República, desde el momento de su fundación, que fuimos parte de la Gran Colombia, siempre estuvo en la Constitución que nuestro territorio era precisamente el que conformaba la Capitanía General de Venezuela para 1810, que fue el momento en que nosotros declaramos la independencia. Y estos territorios de las Guyanas comenzaron a ser invadidos por los imperios, por las potencias europeas que estaban en pelea, que estaban en guerra con el Imperio Español a partir de 1814, que fue precisamente, ya habíamos nosotros, aparte de haber declarado nuestra independencia, estamos en plena guerra de independencia. Entonces España, que tenía una guerra interna, estaba siendo invadida por Francia, no podía defender sus colonias. Ellos aprovecharon esa debilidad y se instalaron en ese territorio que es rico en minerales. ¿Qué buscaban los ingleses, los holandeses, los franceses? Oro. Buscaban oro. El Caribe, que es una zona que se extiende desde lo que hoy se llama Surinam, que fue la Guyana francesa, hasta la Florida, es una zona geográfica y económicamente muy importante para este continente, porque une, es un mar interno que une a América del Sur, pasa por América Central y llega hasta América del Norte. Esa zona siempre estuvo en disputa por las grandes potencias, que querían tener allí su pedacito de mar, su pedacito de tierra, y se fueron apropiando de esas pequeñas islas. Por eso tenemos algunas repúblicas, hoy ya estados soberanos algunos, otros todavía sometidos a un neocolonialismo, ¿verdad? Que hablan inglés, otros hablan holandés, otros hablan francés y otros hablan español. Porque esas potencias siempre estuvieron interesadas en manejar ese mar porque el comercio era fundamentalmente marítimo. Hoy en día también es muy importante porque por ese extremo de la República nosotros sacamos todos nuestros recursos, todas nuestras materias primas directamente sin intermediario a los mercados internacionales. Porque tenemos salida al Atlántico a través de nuestro delta del Orinoco. Si ellos llegan a posicionarse de ese territorio, nosotros perderíamos la posibilidad de ubicar todo lo que sale de la faja petrolífera del Orinoco, es decir, nuestro petróleo, pero también todo lo que sale de nuestras empresas básicas, todos esos minerales, pero también todo lo que sale del arco minero, no podríamos nosotros colocarlo directamente en el Océano Atlántico. Pues ya que Venezuela es un país que no tiene salida al Océano Pacífico y a través de las islas del Caribe no podemos llegar a los principales mercados. Tendríamos que triangular nuestra venta de nuestras materias primas, de nuestros principales productos en el mercado internacional. Es importante que los venezolanos entendamos que defender la fachada atlántica del país es defender los ingresos de la nación. Le recordamos a la audiencia que estamos conversando con la historiadora Anabel Díaz H. Con ella nutrimos información muy valiosa a propósito de la defensa de nuestro Esequibo, porque ese territorio es nuestro. Profe, ¿qué le parece si escuchamos música en defensa de la Guayana Esequiba? Vamos a pedirle al operador Román que nos coloque el tema Esequibo siempre será nuestro, una parranda de Aleida Ávila. Porque en la música también los venezolanos y las venezolanas celebramos nuestro derecho al Esequibo. El Esequibo siempre será nuestro, el Esequibo siempre será nuestro. Siempre será nuestro, el Esequibo siempre será nuestro, patria de Bolívar y nuestros ancestros, patria de Bolívar y nuestros ancestros. Todo mi Esequibo herencia ancestral, todo mi Esequibo herencia ancestral. De un pueblo bravío que apuesta la paz. De un pueblo bravío que apuesta la paz. El Esequibo siempre será nuestro. El Esequibo siempre será nuestro. Patria de Bolívar y nuestros ancestros. Patria de Bolívar y nuestros ancestros. El Esequibo siempre será nuestro. El Esequibo siempre será nuestro, patria de Bolívar y nuestros ancestros, patria de Bolívar y nuestros ancestros. Toda su riqueza son tan natural, toda su riqueza son tan natural. Ríos y montañas, muchas cosas más. Ríos y montañas, ríos y montaña y muchas cosas más. El Esequibo siempre será nuestro. El Esequibo siempre será nuestro. Patria de Bolívar y nuestros ancestros. Patria de Bolívar y nuestros ancestros. El Esequibo siempre Esequibo es venezolano. Sí, nuestro Esequibo, y nuestro Esequibo es venezolano. El Esequibo siempre será nuestro, el Esequibo siempre será nuestro. Patria de Bolívar y nuestros ancestros, patria de Bolívar y nuestros ancestros. El Esequibo siempre será nuestro, el Esequibo siempre será nuestro. Patria de Bolívar y nuestros ancestros, patria de Bolívar y nuestros ancestros. El Esequibo siempre será nuestro, el Esequibo siempre será nuestro. Patria de Bolívar y nuestros ancestros, patria de Bolívar y nuestros ancestros. El Esequibo siempre será nuestro, el Esequibo siempre será nuestro. Patria de Bolívar. Estamos de regreso con Voces Escolares, hoy a cargo de la Escuela de Talento Deportivo Táchira, María Lara. Seguimos conversando en esta segunda media hora con la historiadora Anabel Díaz H. sobre nuestro Esequibo. Gracias a la audiencia por seguir en sintonía de la 105.7 FM de Radio Nacional de Venezuela, Canal Táchira. Profesora Anabel, es bien sabido que todos los días a través de los medios de información se promueve la defensa del territorio Esequibo y se está convocando a participar masivamente en el referéndum consultivo sobre la Guayana Esequibo, hecho que está pautado para este domingo 3 de diciembre. Sobre esta convocatoria, ¿qué nos puede decir? Así es, mi bella. El día 4 de octubre, nuestro presidente Nicolás Maduro Moro hizo un llamado a ir a una consulta nacional. Nuestra Asamblea Nacional llegó a un acuerdo por unanimidad de realizar este referéndum consultivo. El TSJ, que es el Tribunal Supremo de Justicia, también, en vista de los llamados del gobierno de Guyana de pedirle a la Corte Internacional de Justicia que no se realice este referéndum, esta consulta, ha dictado un recurso de amparo al respecto. El CNE ha tomado ya todas las medidas para que esto pueda ejecutarse el día 3 de diciembre, y es muy importante porque estamos dando cumplimiento al artículo 71 de nuestra Constitución, que dice que todos los asuntos de interés fundamental para el pueblo de Venezuela deben ser consultados, y no hay nada de mayor interés para un Estado-Nación, para un pueblo, que la defensa de su soberanía territorial. Nosotros somos un pueblo libre y soberano y debemos defender el territorio que hemos heredado de nuestros ancestros. Y la Guayana Esequiba es precisamente un territorio que hemos heredado desde mucho antes de la llegada de los europeos, porque ya era territorio de los pueblos caribes que se asentaron allí hace más de 8.000 años, pero también después del proceso de colonización. Para 1777, el rey de España dicta un decreto donde crea la Capitanía General de Venezuela y las Guayanas, todas las Guayanas, que luego pasaron a ser la Guayana inglesa, la Guayana francesa, la Guayana holandesa, formaban parte de ese territorio. Es importantísimo que todos los venezolanos y venezolanas en edad de votar puedan asistir a esta consulta, porque estaremos mostrándoles al mundo que con respecto a nuestro territorio nosotros tenemos unidad nacional. La unidad es muy importante para la defensa de la patria. Le recordamos a la audiencia que estamos conversando con la historiadora Anabel Díaz H. Con ella nutrimos información muy valiosa a propósito de la defensa de nuestro Esequibo, porque ese territorio es nuestro. Venezuela es un país bendito. Venezuela es un país que tiene una gran fachada caribeña. Somos el país continental con las más extensas costas en el Caribe. Y es justamente en esa franja norte costera del país donde se ubican la mayoría de la población venezolana. Es decir, Venezuela es un país eminentemente caribeño, pero también somos un país andino. esos Andes que se extienden desde Colombia, desde Venezuela hasta el Chile, ¿verdad? También nos hace parte de esa comunidad andina. Pero también somos un país amazónico. Venezuela es un país, bueno, biodiverso. Y precisamente la biodiversidad es una de las cosas más importantes que tenemos que defender de ese territorio de la Guayana Esequiba, un territorio donde está asentado la zona más antigua del mundo, de la formación del planeta. Y además es una zona que es rica en agua, en minerales, en oro, en petróleo, en gas, que al demarcar nuestro territorio desde el punto de vista que no está en discusión, que nuestra frontera llega hasta el oeste del río Esequibo, es decir, del río Esequibo para el este, todo eso es de Venezuela. Ese territorio conforma el 15% de todo lo que es la República Bolivariana de Venezuela. Es importante que nosotros entendamos que nuestra alineación con el Caribe es una alineación histórica, que Haití y las islas del Caribe contribuyeron con la independencia de Venezuela, con nuestra primera independencia del Imperio Español, y que Venezuela, gracias al comandante Chávez y al comandante Fidel Castro en Cuba, crearon a Petrocaribe e hicieron del petróleo un elemento de liberación de todas estas islas y estos pueblos del Caribe, incluyendo la Guayana, la República Cooperativa de Guyana. ¿Por qué? Porque ellos se beneficiaron de una venta de petróleo, ¿verdad?, a precios preferenciales, con facilidades de pago, basado en una complementariedad donde ellos nos pagaban con el arroz guyanés. Eso hizo que ellos pudieran disfrutar del 50% del petróleo y del combustible que necesitaban en todos esos años antes de que la República Bolivariana de Venezuela fuera bloqueada a través de las medidas coercitivas unilaterales. Esto está entendido por el pueblo guyanés, los que saben que no han tenido mayor bonanza, sino cuando se unieron a Venezuela. ¿Cuál es la invitación que hacemos a Venezuela, a Guyana, desde Venezuela? Bueno, la invitación que le hacemos a Guyana desde Venezuela es precisamente que nos unamos, ¿verdad?, y que hagamos una explotación conjunta de esos minerales, de esos recursos, y que pueda servir para ambos pueblos y no para las transnacionales del petróleo, que son transnacionales de capital estadounidense, que lo que quieren es llevarse nuestro petróleo y dejarnos la menor cantidad de regalías posible, es decir, el impuesto que ellos cobran o que ellos deben pagarle a las naciones por comprarle ese petróleo. Esto es muy importante, porque la comunidad del Caribe, la comunidad de naciones del Caribe, que se llama CARICOM, los Estados Unidos quiere ponerlos a pelear y dividirlos para saber quiénes están de parte de Venezuela y quiénes no. Nosotros no vamos a permitir que nos conviertan nosotros, que hemos sido un elemento de unidad del Caribe. No podemos permitir que nos conviertan en elemento de división del Caribe. Necesitamos, como nación caribeña que somos, un país unido, una región unida y una región de paz. No podemos permitir que el Comando Sur de los Estados Unidos, ¿verdad?, por interés de llevarse nuestro petróleo, nuestro gas, desestabilice la región y convierta a todo el Caribe en una región en guerra, como están hoy nuestros hermanos palestinos, que están en guerra por intereses foráneos. No, nosotros queremos que aquí permanezca la paz, porque es en paz que los pueblos pueden desarrollarse y potenciar todos sus poderes creadores. Le reiteramos el agradecimiento a la profesora Anabel Díaz H. Gracias por su tiempo y por compartir sus conocimientos con nosotros. Deseamos el mayor de los éxitos en sus proyectos y en esta gran tarea que le ha sido asignada por parte del presidente Nicolás Maduro, en pro de la defensa de nuestro Esequibo. Su mensaje final para la audiencia de Voces Escolares, estudiantes, docentes, familia y comunidad. Bueno, agradecerle la invitación a Voces Escolares, a los estudiantes, a los docentes, a la familia, a la comunidad y al pueblo del estado Táchira por esta invitación. Es importante el tema de recordar, pues la Guayana Esequiba es venezolana y el territorio nacional. Se defiende y lo vamos a defender todo lo que es nuestra soberanía a través de los métodos de la paz. La paz y la soberanía son para nosotros la consigna que vamos a seguir durante todo este siglo, porque ya hemos tenido siglos de guerra y queremos construir la prosperidad de la patria en paz. Muchas gracias. Damos inicio a una nueva temporada. Ya lo saben, desde este momento les invitamos a establecer contacto. Ella nos trae información de los acontecimientos más importantes. Ahora nos corresponde entrevistar a la profesora. Escuchemos las efemerías de la semana en la voz de la estudiante. Escuchas Voces Escolares. Escuchas Voces Escolares por la señal que recorre la patria. RNB 105.7 FM, con acento tachirense. Felicitaciones, Isis, por esa importante entrevista realizada a la historiadora Anabel Díaz H., especialmente en la materia por la defensa de nuestro Esequibo. Y de la historia del llamado El Compromiso Patrio, pasamos al género literario cuento. Hoy con la estudiante Rotzeri Bustamante, de la Escuela Estadal La Curiacha, a quien damos la bienvenida a Voces Escolares. Voces Escolares. Cuenta cuentos, cuenta cinco, cuenta tantos, canta un ciento, puto canta muy contento, cuánto cuento, cuenta pinto, cuenta cuentos, cuenta cinco. Cuento Papelillo, autor Neida Denso. El trompo y la zaranda mañana se casarán, y las muñecas de trapo le decorarán el altar. En retazos de colores me llevas a cabalgar, tras las nubes entre flores, caballito de San Juan. Los soldaditos de plomo el día lo pasarán, vigilando, custodiando el cuartel de Mazapán. Cometas y gurrufíos bailarán el cha-cha-cha, quemetras y perenonas en el piano tocarán. Para atender a los niños llegarán cuatro payasos cargados con caramelos, galletitas y guarapo. Hemos escuchado el cuento Papelillo, autoría Neida Atencio. Narró para ustedes Rotzeri Bustamante, estudiante del sexto grado, Escuela Estadal La Curiacha, del municipio Lobatera. Voces Escolares. Cuenta cuentos, cuenta cinco, cuenta tantos, canta un ciento, puto canta muy contento, cuánto cuento, cuenta pinto, cuenta cuentos, cuenta. Y ha llegado el momento de dar paso a la información deportiva con la estudiante atleta Andrea Nieto, quien hoy se estrena como narradora de noticias en Voces Escolares. Avance deportivo. Buenos días, les habla la estudiante atleta Andrea Nieto, cursante de cuarto año con disciplina deportiva judo. A continuación, la información deportiva. Iniciamos informando que en la disciplina del béisbol, Eduardo Medrano, del quinto año, fue lanzador campeón en la categoría AA del Campeonato Regional 2022-2023, evento que se llevó a cabo el pasado sábado 28 de octubre en el Estadio Táchira. En ciclismo, Andrés Felipe González Martínez, cursante del cuarto año, obtiene el primer lugar en la Rodada Rosada, válida que se desarrolló en la Ciudad Cordial el sábado 21 de octubre a propósito de celebrarse la campaña mundial contra el cáncer de mama. Cursante de cuarto año, logra primer lugar en manos libres y tercer lugar en combate. Las instalaciones del gimnasio Balomano fueron el escenario de este encuentro de artes marciales, celebrado el 21 de octubre. En el estatal de natación, nuestra escuela deportiva brilló posicionándose con los siguientes resultados. Isabela Rojas, estudiante del quinto grado, obtuvo medalla de oro en 50 metros libres, pecho y espalda, así como plata en 50 mariposa. Rebeca Pérez, estudiante del sexto grado, gana medalla de oro en 50 metros libres y bronce en 50 metros en pecho y espalda. Nicole Paredes, estudiante del primer año, se corona con medalla de oro en los 200 metros libres y combinado. También se destaca con medalla de oro Ashley Vázquez en los 50 metros estilos mariposa, 50 metros pecho. Sumando a las medallas de oro, obtiene nuevamente en 100 metros libre, 100 metros mariposa, 100 metros espalda y en 100 metros pecho. Por último, oro en 200 metros pecho y 800 metros libre. Un excelente trabajo realizado con mucha disciplina por parte de Ashley y su entrenador, el profesor Edgar Suárez. Felicitaciones para ambos. Seguimos con la disciplina natación. Edison Medina, del segundo año, obtiene medalla de oro en 50 metros mariposa, 50 metros espalda y 50 metros libres. Y por si fuera poco, se destaca con medalla de oro en los 100 metros libres. Plata en 100 metros mariposa, bronce en 100 metros espalda. Su compañero de estudio, Denis Arán Ríos, se lleva la medalla de oro en 800 metros en libre y 200 metros en libre. Y plata en 400 metros libre. Finalmente, con los estudiantes del tercer año, Luis Uribe, Kleiner Morales, y estudiante de cuarto año, Denis Alejandro Ríos, se imponen con excelentes resultados en el estatal de natación. Luis Uribe, medalla de oro en 800 metros en libre, oro en 200 metros mariposa y medalla de plata en 100 metros mariposa y 400 metros libres. Kleiner Morales, medalla de oro en 200 metros, medalla de plata en los 100 metros pecho y 200 metros libres. También logra bronce en los 50 metros libres y 100 metros libres. Cierra el medallero de natación el estudiante atleta Denis Alejandro Ríos. Medalla de oro en 1500 metros libre, oro en 200 metros pecho y medalla de plata en 800 libre y 400 metros libre. Y de las aguas nos vamos a los tableros. En la disciplina de ajedrez, la brillante y estudiante atleta Amalia Larisa Evia Navas, hija de nuestro profesor ajedrecista Teodardo Evia, se corona como subcampeona nacional en el sub-14 femenino y subcampeona nacional en el sub-13 escolar femenino. Felicitaciones para todas y todos los atletas de la Unidad Educativa Talento Deportivo Táchira, María Lara. De igual manera, felicidades y reconocimiento para todos los entrenadores, quienes son clave para el logro de estos positivos resultados. Este ha sido el avance deportivo del día de hoy. Narró para ustedes Andrea Nieto, cursante del cuarto año, cuya disciplina es judo. Hasta la próxima oportunidad. Avance deportivo. Damos inicio a una nueva temporada. Ya lo saben, desde este momento les invitamos a establecer contacto. Ella nos trae información de los acontecimientos más importantes. Ahora nos corresponde entrevistar a la profesora. Escuchemos las efemerías de la semana en la voz de la estudiante. Escuchas Voces Escolares. La mañana y 13 minutos. Ya nos estamos acercando al final del programa. Así es, Scarly. Ya nos vemos, nos vamos despidiendo por el día de hoy. Gracias por su sintonía, apreciadas y apreciados oyentes. Nos volveremos a escuchar muy pronto. Recuerda que estas son las Voces Escolares. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2023. Nuestra mejor aspiración es que la edición presentada haya sido de su agrado. En nombre de la Escuela de Talento Deportivo Táchira, María Lara. Agradecemos a todo el apoyo incondicional del gran equipo del canal regional en Táchira de Radio Nacional de Venezuela. Asimismo, como nuestras invitadas, la profesora Wendy Arévalos y Anabel Díaz H. Este programa fue posible gracias a... En la presidencia del sistema Radio Nacional de Venezuela, Isbemar Jiménez. Dirección del canal RNB Táchira 105.7. Esteban Cárdenas Pernía. Coordinación de Voces Escolares, José Armando Durán. Voces de Identificación, Camila Vázquez Tortosa, del proyecto Radio Talento, Tu Voz Escolar. En los controles, Romain Caraballo. En la producción del libreto y la musicalización, Amandit Durán, proyecto Radio Talento, Tu Voz Escolar. En la movilización de las comunicadoras de la Escuela de Talento Deportivo Táchira, la profesora Heidi Galvis. Avance Deportivo, Andrea Nieto. Cuentacuentos, Escuela Estatal La Curiacha, Municipio Lobatera.